Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Cuidado que por ahí vienen los anormales. Y con Estrella que... Lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a esta nueva edición de este nuevo show que se llama Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la bienvenida. Kira Cariaquín, Yoyana Ahumada, Linsabel Noguera y Jorge Gómez Jiménez. Y saludamos a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, allá los domingos a las 8 de la mañana y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes oírnos por www.rcr.tv o telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonicablogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos al email libreriasonica@gmail.com o seguirnos en redes sociales, todas por Librería Sónica. Hoy abrimos el programa con Que cante mi gente, en la voz de Héctor Lavoe. Y es Que cante mi gente porque queremos que cuente mi gente. Hoy vamos a tener como invitado a Héctor Torres y, bueno, en su voz a Albor Rodríguez, quienes llevan el portal La Vida de Nos. Ahora yo quiero que todo el mundo aquí... Queremos dar acuse de recibo de tres libros que nos acaba de enviar Gisela Capellín. Poemitas, palabras de estimulación sensorial, un hermosísimo libro para bebés que hace ya un par de años presentó en la Feria del Libro de Chacao y que tenemos ahora para poderlo compartir con los pitoquitos en las funciones de cuentos de La Rana Encantada. Gisela Capellín también nos envió Primavera en Berlín, un poemario para que, del cual le haremos un comentario cuando hagamos su lectura, y también nos envían... Desde María Fernanda Fuentes nos envía el libro Sangre de Mariposas, de Oscar Silva Araque. Gracias por estos libros y pronto estaremos comentando qué nos parecieron. Librería Sónica presenta Letralia, Letralia. Tierra de Letras. Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. Si escribes cuento y quieres ganarte 6.000 euros, ya puedes participar en el 18º Premio Internacional de Relato Corto en Carna León, que lleva adelante el Ayuntamiento de Melilla, en España. Se trata de un certamen para relatos cuyo tema sea en torno a la igualdad de género. Lo mejor de este concurso es que puedes participar por correo electrónico, enviando un relato de 8 a 15 páginas antes del 31 de octubre de este año. Tienes suficiente tiempo. Toda la información está disponible en nuestro portal letralia.com. Y está cumpliendo 2 años la iniciativa Voz de Otra Voz, que dirige la poeta, docente y actriz Daniela Jaimes Borges, y que no es otra cosa que un archivo de audio de poesía con voces de autores venezolanos y de otros países. Puedes acceder a Voz de Otra Voz en la plataforma SoundCloud o por Facebook, pero dejemos que Daniela Jaimes Borges nos hable de su trabajo. Daniela, háblanos un poco de Voz de Otra Voz, tu proyecto ya mañana, lunes 26 de marzo, arriba a sus 2 años de existencia. Bueno, en principio te doy las gracias, Jorge, por esta pequeña entrevista y agradezco profundamente tu interés. Voz de Otra Voz surge como una iniciativa audiopoética con un poema que me pide leerle y grabarle nuestro querido siempre Rubén Ackerman. En ese momento comencé a utilizar SoundCloud, la plataforma, y ahí le coloqué el audio a Rubén. Ese día, conversé por teléfono largamente con Rubén, yo estaba pues pasando mi etapa última de la enfermedad, del último cáncer que tuve, y que espero sea el último. Y él me dijo que esto podía ser un proyecto bello, esto de grabar poesía. Y pues eso es un poco la historia, ¿no? Yo estaba muy deprimida y en ese momento no tenía como muchas opciones, y me di cuenta que darle al otro, a los demás, era una mejor medicina. Luego, Voz de Otra Voz ha ido de alguna manera integrándose a nuevas circunstancias. Comenzó siendo un proyecto de solamente mi voz con poesía venezolana, de autores inéditos o muy conocidos. Y luego a esto se le ha sumado lo que yo reconocí era un gran trabajo para mí sola, y comencé a hacer ediciones especiales en las que invitaba a autores a que leyeran, eligieran, siempre le doy a los autores la elección de elegir las voces, y la casa, en este caso yo, lee uno de los poemas. Entonces hago ediciones especiales de libros, 5 o 6 voces distintas, entre esas la mía, entre esas la del autor del libro, de poesía, y pues se ha ido abriendo. Y ahora se extiende mucho más, porque hemos hecho ediciones de escritores venezolanos leyendo en otros idiomas, y se ha sumado en esta última edición especial que celebramos el Día Internacional de la Mujer, voces que no son venezolanas, sino, por ejemplo, Yoconda Belli, la artista argentina Romina Cazón, entre tanta gente. ¿Qué voces venezolanas pueden encontrarse en Voz de Otra Voz? Pues muchísimas, muchísimas. Mira, desde Ana Enriqueta Terán, Elizabeth Shand, podemos escuchar a Fedosi Santaella, siendo un narrador también, es un gran poeta, Jacqueline Goldberg, Sonia Chocron, Patricia Guzmán, Kira Kariakin, Flavia Pichfeltri, bueno, y pare de contar, estamos hablando de más de 115 pistas en las que cada una alberga muchas veces más de 2 o 3 poemas de los autores, y estamos hablando, afortunadamente, hasta ayer que vi las redes, de casi 7.500 reproducciones de lo que va en estos 2 años en Voz de Otra Voz. Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia, y en Instagram como Revista Letralia. Entra a nuestro portal en letralia.com y entérate de lo que debes hacer para publicar en nuestra revista. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de letras. Tierra de letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Y queremos comentarles que la ganadora de Canción Gótica fue la señora Magda Carballo, cuya cédula de identidad es 6.356.343, y a quien pronto estaremos contactando para que disfrute entonces en su casa la lectura de Canción Gótica de la poeta Carmen Verde Arocha, cortesía de Gisela Capellín Ediciones. Vamos a un corte aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando a Giordano con Por estas calles, un tema de su disco de Sol a Sol y que fue usado como tema de presentación de la popular telenovela venezolana que llevaba el mismo nombre. ¿Quién de nosotros no ha escuchado este tema? Yo estaba muy chiquito. Bueno, a mí me lo contaron y me dijeron que además era una novela súper exitosa de Radio Caracas Televisión de su época dorada. Ah, imagínate. Ay, a Giordano. Hay que mandarle muchos cariñitos a Giordano para que se reponga pronto y bueno, porque él es fuerte, ya va a salir de eso. Para que restablezca su salud totalmente. Y bueno, por estas calles no hay ninguna efeméride que haga que nosotros tengamos mención a esta canción. Sin embargo, nuestro invitado se la pasa junto con los escritores que convoca por estas calles. Entrevista en Librería Sónica. Y es un gusto para nosotros darle nuevamente la bienvenida a Héctor Torres aquí a Librería Sónica. Yo creo que esta es como la cuarta vez que conversamos aquí, ¿no? Sí, porque además Héctor es uno de los primeros que agradecemos profundamente, de los primeros que creyó en esta idea y que se vino en el primer año del programa. Así es, y luego he visitado en cada libro. Cada libro. Bueno, y hoy no nos convoca un libro, sino una iniciativa que se ha convertido en una fortaleza para los lectores de la cotidianidad, de la realidad venezolana, desde un punto de vista objetivo, asertivo y acertado. Y es el portal de La Vida de Nos. Cuéntanos, Héctor, un poquito, ¿cómo surge esa idea de hacer La Vida de Nos? Mira, La Vida de Nos surge hace poco menos de 2 años, a mediados del año antepasado. Albor Rodríguez, a quien no conocía más allá de la referencia de que era una periodista muy reconocida y que había leído su libro Duelo, me pareció fantástico y le escribí por ello, me invitó para que hiciéramos un sitio dedicado a contar historias. Básicamente ese fue el asunto. Ella me convocó sin habernos conocido demasiado antes, porque ella quería hacer un sitio básicamente dedicado a contar historias donde pudiéramos converger todas las herramientas de la literatura y las técnicas del periodismo para buscar la información en un sitio donde solamente se contara historias, no se informara, no se opinara, sino que se expusiera el país tal cual es a partir de los propios protagonistas. Esa fue la idea inicial. Y Albor te dijo en algún momento, que tú puedas decirlo en público, por supuesto, ¿por qué ella pensó en ti para convocarte a esta idea, a este proyecto? Sí, pues, y hasta lo he comentado antes, yo le hice exactamente esa pregunta, ¿por qué yo? Entonces ella me dijo, bueno, porque si me busco otro periodista, no hacemos lo que yo quiero que hagamos. Yo quiero es otra mirada sobre el oficio de contar. Y bueno, yo siento que eres tú el que la puedes ofrecer. Y sí, sin que nos conocíamos demasiado antes, pues la cosa funcionó. Yo me atrevo a apuntar que de alguna manera, conociendo a Albor, he trabajado con ella en varios proyectos, la intención de que las historias fueran tratadas a través del género de la crónica, el trabajo que has hecho tú, que has rescatado la crónica y le has dado un lugar importantísimo en la nueva literatura venezolana, y la intención que siempre ha dicho ella, de alguna manera salir de la cárcel del periodismo como está siendo tratado en estos momentos, pues. Creo que eso puede haber sido uno de los elementos. Definitivamente, Juliana, porque de hecho, una de las cosas que ella me dice que ella es que este es el proyecto de su vida, porque ella siempre quiso hacer esto, pues, simplemente contar historias y contarlas con gusto. Y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo. Y los periodistas y que las firmas que nos acompañan, muy contentos, porque sobre todo los jóvenes que quieren contar con técnicas literarias, pues les encanta la idea de que no tienen el corset de ciertos manuales de estilo que son tan rígidos de donde vienen los periódicos, sino que aquí se pueden lanzar a contar siempre y cuando, básicamente, que todo lo que cuenten sea corroborable. Tienen toda la libertad del mundo para contar usando técnicas literarias, que es lo que nos importa. Héctor, lavidadenos.com, está todo organizado para contar historias. Tiene un excelente material gráfico, tanto fotografías como ilustraciones. El diseño es espectacular, es de Denger Rojas. Denger Rojas. Sí, siempre me confundo con los nombres de los muchachos. Sí. Parece que sí, que Venezuela está en el momento en que necesita contar historias, ¿no? Mira, sí, yo creo que, a ver, por una parte hace falta la pluralidad de voces. Uno de los lemas que nosotros manejamos es que contar historias da poder porque combate la historia única. Entonces, en ese sentido, sí, la pluralidad de voces es una necesidad fundamental de este momento, además de dejar registro del país real a partir de... no desde los medios de comunicación, no desde los líderes de opinión, no desde la visión, la versión oficial del poder, sino desde la gente que es la que lo padece. Y no solo eso, sino que también hay algo muy importante, y es que ha habido a través de las redes un surgimiento muy, muy, muy profuso de nuevos medios, pero todos están enfocados básicamente en contar, en la primicia, en informar. Varios muy buenos y muchos muy mediocres en ese asunto de tener un espacio simplemente para tener tráfico, el asunto de la primicia. Nosotros apostamos a algo que era complicado porque en medio de la fiebre del tubazo, en medio de un país donde cada media hora hay una nueva noticia o un nuevo tema sobre el cual hablar, nosotros apostamos algo a la cocción lenta. Un texto de nosotros puede durar 2 semanas de edición entre Albor y yo hasta que lo sentimos que está listo. Es decir, difícilmente podemos montarnos en el asunto de la primicia y difícilmente podemos montarnos a apostar al lector que, bajo ese paradigma de que el lector quiere leer breve, nuestras historias tienen al menos 10.000 caracteres, 15.000 caracteres. Pero bueno, entonces apostamos a otra cosa, apostamos a la emoción. Es decir, si logramos despertar la emoción en el lector, logramos engancharlo. Y bueno, eso ha sido la apuesta, ya cerca de 100 historias que hemos publicado y creo que ha estado funcionando. Cerca de 100 historias ya. Ya tenemos, sí. Es interesante que mientras estos medios apelan a la primicia para posicionarse, ustedes han apelado prácticamente a la calidad y al boca a boca. Sí, definitivamente, que las historias vayan rodando entre la gente y se vayan dando a conocer. Bueno, esa ha sido la apuesta, que ha sido lenta, pero segura, pues. Héctor, ¿cómo se decide la pauta? Porque fíjate, a simple vista pareciera que es lo que se llama periodismo de segundo día, que son esas historias que nacen de un hecho, vamos a suponer un tema como el problema de la salud en Venezuela, que ha sido tocado por ustedes, porque no es que están divorciados del periodismo, no. Están conectadísimos con la actualidad. El tema es que han buscado una manera diferente de tratarla. ¿Cómo deciden la pauta de lo que va a ser la vida de No? ¿Y cada cuánto esa pauta? Bueno, fíjate, nosotros tenemos 2 historias semanales, ¿no? Y nosotros trabajamos básicamente por correo, porque, bueno, Albor está en Ciudad Bolívar, nuestro tercer socio está en Mérida, que es Juan Carlos Liendo. Y, bueno, nosotros trabajamos mucho, sobre todo Albor y yo, el aspecto de la redacción. los lunes siempre nos sentamos a revisar cómo está la planificación de las cosas que tenemos. Como somos tan acuciosos y tan metódicos para producir cada texto, bueno, lo vamos produciendo con... Vamos pensando, tenemos grillas de 2 meses incluso de historias. A veces nos llega una historia tan buena que se colea, ¿no? Evidentemente, mira, vamos a adelantar esta historia, tenemos ya la fotografía, podemos desarrollar el tema, podemos editarlo, vamos a adelantarlo para el sábado que viene y rodamos todo. Pero hacemos cosas así, somos muy dinámicos, ¿no? Pero básicamente tenemos dos fuentes de producción de ideas. Cosas que nosotros sentimos que hay que contar y se las damos a uno de nuestros periodistas. Tenemos un pequeño grupo de periodistas jóvenes muy talentosos que se están formando con nosotros, que de verdad que eso es parte de nuestro gran orgullo. Y otras historias que nos llegan de personas que me dicen, yo quisiera contar esto, ¿a ustedes les podrá interesar? Entonces, bueno, nosotros le pedimos un breve resumen de 5 líneas. A partir de allí, pues, hablamos un poco del enfoque que nos interesa que lo cuente y la persona lo va desarrollando y vamos haciendo el seguimiento. Pero es eso, nosotros necesitamos a veces tener hasta 2 meses porque es lento. Pues, una cosa que no nos interesa, pues, dar el tubazo en nada particularmente. Bueno, yo quería señalar, pero comentarte, Héctor, que una de las cosas que más me gusta de la vida de Nos es que está dentro de cada historia, aunque hay unas que son tristes, aunque hay unas que son dramáticas, otras que son realmente, bueno, pudieran ser desalentadoras. Sin embargo, creo que dentro de todas hay un elemento de esperanza en que destacan pues la fe que tiene que tener el ser humano en sí mismo y en su fuerza, ¿no? Ciertamente. Y yo creo que para que Héctor nos conteste con mayor propiedad y no lo tengamos que cortar, vamos a hacer un corte, identificar la emisora y regresamos para responder esta pregunta aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrella. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Que caben 100. El tren que caben 100. 50 parados, 50 de pie. El tren que caben 100. Dicen que es lo mismo, pero yo no sé. El tren que caben 100. Oiga, si hay fuego en el 23. El tren que caben 10. ¿Qué caramba le importa a usted? El tren que caben 10. Ahorita me voy, Belén. Regresamos escuchando Entren que caben 100 en la voz de Héctor Lavoe. Oye, que caben y caben bien. Entren que caben 3. Ay, yo me voy para la luna. Entren que caben 3. Me voy montado en un chuchu tren. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Esta semana vamos a darles 3 tips sobre qué buscar en un libro de historias para niños. En las librerías hay muchísimos libros, vistosos, coloridos y en apariencia perfectos para nuestros niños. Sin embargo, muchos no tienen la calidad literaria para que el libro trascienda de ser un objeto colorido a un compañero necesario. Lo primero que debe tener es una historia creíble. No importa si es fantasía, si es ciencia ficción o un cuento de hadas. Las conexiones, las acciones, las interrelaciones entre los personajes deben ser coherentes, que permitan construirlas en la imaginación del lector. Segundo, hay que encontrar una historia o un personaje que presente distintas facetas dentro de ese cuento, que crezca, que evolucione, que de alguna manera cambie con lo que le sucede. Eso lo distancia de ser un personaje plano que solo cuenta para convertirse en un personaje al que le pasan cosas y a veces cosas que también le pasan al niño que está leyendo o a quien le estamos leyendo. Esto permite crear una empatía necesaria no solo para adentrarse al libro, sino que sirve como ejercicio para la vida, para que esa empatía trascienda al día a día. Tercero, que estimule el proceso de pensamiento y expresión estética. Las ilustraciones deben complementar y redimensionar la historia, tener en sí mismas un espacio de narración visual que ofrezca independientemente el reto de descubrir lo que cuentan más allá del texto de donde han surgido y que estén adaptadas, por supuesto, a la edad del lector. Tres libros que tienen estas características. Para bebés, hasta los 5 años. La manzana se pasea, de Ediciones Écaré, en la colección Piccinini, o en la serie Cosas Rojas, Cosas Azules, Cosas Verdes, de Plaico Editores. Para niños entre 6 y 8 años, Perdido y Encontrado, de Olive Jeffers, del Fondo de Cultura Económica. Y a partir de los 9 años, Un pingüino en Maracaibo, de Salvador Garmendia, publicado por Plaico Editores. Esperamos que estas recomendaciones sean para ustedes muy útiles ahora que en Semana Santa tenemos mucho tiempo para leer. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos por @ranaencontada y comparte la alegría de leer. Pues muy bien, volvemos aquí con nuestro invitado Héctor Torres de La Vida de Nos. Estaba diciendo en el segmento anterior que una de las cosas que me llamaba la atención de casi todas las historias era que a pesar de que algunas eran tristes, algunas podían ser realmente, bueno, golpeadoras, pues. Sin embargo, siempre al final queda como una fe en las posibilidades pues, que tiene el ser humano. Y en estas últimas historias, las que he leído, que son historias duras, por ejemplo, la de Jane Marr, la niña con el síndrome de Dravet, que bueno, que su madre hace todo lo indecible por mantener a su hija con vida, con salud, pero que además, viéndose pues, en esa situación, decide ayudar a otras familias que están pasando por lo mismo, que no saben de qué se trata, porque sus niños tienen convulsiones, etcétera, y que da información y que apoya, busca apoyo económico, busca todas las maneras posibles por ayudar pues, a sus compatriotas. Estas son historias de solidaridad que además vemos todos los días en las redes sociales, donde la gente se ayuda a buscar medicinas, pañales, comida, en fin, recursos para tanto instituciones como para particulares, ¿no? Y yo creo que es algo que hay que resaltar en el trabajo que hacen en el portal, porque es no solo contar la historia, sino además contar la historia que inspira, la historia que devuelve fe, la historia que aunque sea terrible, dentro de todo hay un trasfondo en donde uno pues, se puede solidarizar o generar una esperanza activa. Una esperanza o por lo menos, si no una esperanza, por lo menos una empatía que lleve a la gente a hacer otras cosas, ¿no? Por otra parte, quería resaltar de la historia de La Vida de Nos que hay algo que también me gusta mucho del portal y es que le dice a la gente, tú puedes contar una historia. O sea, tu historia es importante. Tu historia es importante porque tú eres un universo en ti mismo, ¿no? Es correcto. Y de hecho, ambas ideas se pueden unir en una misma idea, Kira. Y es que definitivamente uno de los enfoques que tiene el asunto es que no es tanto lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa, ¿no? Exacto. Entonces, y eso viene muy ligado al asunto de la importancia del relato. Yo estoy muy convencido de que no es tanto, de hecho no recordamos los hechos que nos pasan, sino las decisiones que tomábamos con las consecuencias de esas cosas que nos pasaron. Y las emociones que vinculamos a esos hechos. Por supuesto, entonces es eso, de esa lectura que tú sabes darle al asunto, de ese orden que tú le das a partir del relato que echas sobre lo que te ocurrió, pues bueno, tú tendrás la posibilidad de salvarte o no, digamos en un sentido de una que... Una suerte de pedagogía. Para el lector, sin intención de pedagógica. Sí, mira, no es una intención pedagógica, pero sin embargo, es un poquito revertir o no darle la razón al dicho que dice nadie aprende en cabeza ajena, porque bueno, quizás te dé la oportunidad de aprender en cabeza ajena a partir de lo sí, que Kira decía pedagógica. De la empatía, ponerte en el lugar del otro. Bueno, la clave está en el nombre del portal, la vida de nosotros. Sí, la vida de nosotros. Ese es el nombre, o sea, no somos todos, nosotros. Claro. Todos nosotros tenemos alguna historia en nuestra vida que podemos compartir, que puede ser dura o no dura. En algún momento en un curso que di sobre... justamente echar cuentos, o sea, de contar historias. Les decía a la gente, bueno, contar una historia no es tan difícil, porque aquí todos nosotros que somos escritores, pues sabemos que cuántas veces nadie nos ha dicho, oye, pero eso que tú haces es muy difícil porque yo no sé echar un cuento. No, es que cada vez que a ti te preguntan, hola, ¿cómo estás? Y tú respondes y empiezas a relatar cómo fue tu día, qué te pasó en la semana, qué problemas tuviste, estás echando un cuento, estás echando una historia. Y a veces esas historias pues son más o menos complejas y es cuestión de buscar las herramientas para poder contarlas. Y yo creo que la posibilidad, disculpa Héctor, no, sí, que tiene el portal, pues la vida de nos, es justamente decirle a la gente, tu historia es importante, porque tú eres importante y porque tu universo es importante también, y cuenta, tu historia cuenta. Sí, no, yo lo que te iba a contar es que la versión más gráfica mía para explicar que todos sabemos contar una historia, en mis talleres que les digo, todos sabemos meter una mentira. También. Todo el mundo sabe, cuando en camino mete una mentira, la va blindando de manera tal de que no tenga puntos de quiebra. No, y eso es perfecto, entonces eso es lo que van a hacer aquí, y funciona, porque aunque la gente no lo reconozca, pues todos somos expertos. Pero ciertamente el asunto del relato para mí es algo vital. De hecho, si yo creo que sé hacer algo en la vida medianamente, es pensar el tema del relato, para mí es vital. De hecho, es la única cosa que le hereda a todo el mundo a la familia, ¿no? Digamos, todo el mundo tiene un cuento de mi abuela decía, mi papá decía, mi mamá decía. Ese relato, esa visión de vida que tú llevas por la vida es básicamente lo poco que podemos heredar todos los seres humanos. Y de eso se trata que la gente pueda contar su historia y que esa historia de alguna manera también hay una visión de vida en ella. Si eres pesimista, si eres optimista, si eres solidario, si te enrollas demasiado, tú mismo leyendo tu propio relato te das cuenta, te muestra cómo eres tú, y eso para mí pues bueno, es fundamental para conocerse, ¿no? Absolutamente. Sí. Yo quería acotar además que la experiencia es muy incluyente. Porque no solamente es que trabajan con ustedes periodistas, gente que les ofrece historias, sino que además también han tenido experiencias de formar a gente que ha tenido experiencias sumamente dolorosas para que se conviertan en relatores de esa experiencia. Y tú lo sabes. Y eso es muy sanador, porque además va construyendo una memoria que va permitiendo a la persona salir de ese estadio de dolor y poder elaborar de alguna manera un duelo y reconvertirse en otro. Claro, ese fulano de empoderamiento del que tanto se habla, pues ahí es real. Cuando tú eres capaz de contar tu historia y saber que el enfoque que tú le diste de tu historia, no, lo que dije anteriormente, no es lo que te pasó, es cómo tú ves lo que te pasó, qué haces después con lo que te pasó, te das cuenta que tienes bastante control de las cosas que te pasan porque es... Como y que tú no eres necesariamente lo que te pasa. Exactamente, exactamente. Y que puedes sobreponerte a las circunstancias porque tú tienes cómo. Descubres cuando estás contando la historia, mira, pero esto tan terrible que me pasó y sigo vivo y me sigo riendo, sigo compartiendo, sigo contando lo que me sucedió y ya empieza a dolerme un poco menos. No lo voy a olvidar, pero puedo... sobrevivir, puedo ponerme por encima de esa circunstancia y reconstruirme. Claro, la vida continúa. Exactamente. La vida siempre continúa. Vamos a identificar entonces ahora emisora y hacer publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. En estéreo. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Estás en sintonía de Librería Sónica. Por RCR 750 AM. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Y regresamos a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando Las caras lindas en la voz de Ismael Rivera, Maelo. Esta es una de las canciones de salsa que a mí más me gusta. Me encanta, además, esa cercanía de comunidad, de barrio, de casa, de familia que me da esta canción. Porque además a mis tíos les encantaba la salsa. Y yo siempre había sido muy blanca, todavía soy muy blanca. Andar en bicicleta no me lo ha quitado. Y mi familia paterna, todos son morenos. Y entonces yo siempre cuento que mi abuelo Bernabé era una persona, era negro, y cuando yo escuchaba esta canción, yo lo tenía que relacionar con mi abuelo, que me parecía más el negro más lindo del mundo. Entonces me encanta que sea una canción que se llama Las caras lindas. Y un poco la música de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con estas canciones que también nos cuentan. Amable, de clara poesía, tienen su ritmo. Conoce más de nuestros invitados con el cuestionario de Librería Sónica. 12 preguntas para descubrir qué revelan las lecturas. Bueno, la primera pregunta siempre me toca a mí. ¿Cuál es el primer libro que recuerdas de tu infancia? Pero esto es trampa, esto es cuestionario. No, es bonito, esto es chévere. Es el examen de Librería Sónica. Lo vamos a hacer. Sí, ya. Este se va a convertir así como en el cuestionario de Prevost. Ok, el libro que recuerdo de mi infancia. Oye, no sé, yo creo que posiblemente sea, siempre lo digo en las entrevistas que hablo del el asunto, pues las obras completas de Wilde, que leía mi mamá me leía los cuentos de Wilde. Creo que ese es el libro que tengo más remoto en el recuerdo. Pues debe ser ese. ¿Y cuál fue ese primer libro que te impactó? Mira, no sé por qué, no sabría decirlo por libro, pero sí sé que estando en segundo año de bachillerato descubrí a Quiroga y a Cortázar gracias a un profesor de castellano que tuvo la cortesía de saltarse el programa y ponernos a leer y escribir todavía lo quiero por eso. Pero bueno, los cuentos de Quiroga en su momento, en esa edad en que empieza a vislumbrar, a descubrir el mundo por ti mismo, creo que fue muy impactante para mí. Héctor, ¿a quién reconoces hoy en día como tu primera influencia para encontrar tu propia voz como autor? Oye, mira, si es, yo creo que es difícil porque mis héroes literarios no son literarios. Mis héroes literarios son más bien músicos. Entonces, hay autores que me parecen maravillosos, que releo las canciones y me parece una influencia enorme, no sé, Roger Waters, Paul McCartney, más recientemente Damon Albarn. Es decir, que yo más que héroes literarios tengo... Bueno, yo siempre lo he dicho, soy un músico frustrado. Yo soy un popstar frustrado. ¡Qué bello! Bueno, ¿cómo te relacionas con la crítica, Héctor? ¿Existe para ti la crítica literaria en este país? Bueno, tú dices que no, imagínate, va a existir, te va a aparecer. Entonces, tienes que, claro que existe. Bueno, pero lo que pasa es que también la industria editorial venezolana está muy desarticulada en estos tiempos. Hablar de que existe una crítica como tal, como que existe una industria editorial, como que existe, pues es también darse mucho ánimo, ¿no? Bueno, hay gente haciendo su trabajo como crítico, como no, gente con mucha trayectoria y con mucha experiencia, muy reconocida, pero la producción literaria es mínima, entonces pues no puede haber mucha crítica en ese contexto, ¿no? ¿Cuánto te importa la aceptación o el rechazo de tu obra? Mira, ese tema es bastante complicado, ¿no? Pero yo creo, yo en esto ya leí una cosa de Murakami que me pareció magnífica, porque creo que da respuesta a algo bastante inteligente y sobre cómo debería manejarse ese asunto. Y él dice que él hace el mejor trabajo posible, siempre. Él no entrega un texto hasta que él no siente que está listo, y ya él hizo lo mejor que él podía. Si gustaba o no, ya eso no depende de él, porque eso escapa. Y me parece que eso es correcto. Yo soy muy, muy acucioso, yo reescribo muchísimo, yo corrijo un texto 10, 12 veces, yo soy muy demorado para publicar, porque creo que hasta que no esté listo no debería darse a conocer eso. Yo edito hasta los tweets, por favor. Yo los tweets los escribo en un archivo TXT aparte hasta que están listos, los monto ahí y los publico, o sea, porque es algo de oficio. Bueno, si eso impacta o no, ya no depende de uno, pero bueno, uno hizo su trabajo. ¿Cuál sería tu lector ideal? Son preguntas. ¿Está complicado? Sí, bueno, porque no sé, no me lo he preguntado nunca, no lo he pensado. Yo creo que todo lector que no me pregunte qué quisiste decir con eso me parece un buen lector, porque a él le dijo algo la historia y eso es lo que importa, ¿no? Creo que un lector que tenga la capacidad de encontrar respuestas en sí mismo, de dialogar con el texto. Yo creo que el lector debe ser lo suficientemente activo, pero a la vez respetuoso, como para no pretender enmendar la plana de lo que lee, sino simplemente ver qué hace con eso. Y en ese sentido creo que ese es un buen lector. ¿Cuál libro te hubiese gustado escribir? Mira, creo que de vez en cuando uno le pasa eso por la cabeza, no sé, pero cuando lo lees, pero no te queda muy, muy grabado. A ver, yo leí la maravillosa Vida Breve de Oscar Wilde y dices, wow, pero ¿cómo no se me ocurrió este libro? ¿No? O sea, sí. O hay uno que se llama La mujer que se estrellaba contra las puertas, de Roddy Doyle, que es un personaje femenino tan bien construido que yo sentí envidia de ese personaje femenino, de ese señor. Pero así, pues, no soy rencoroso con eso. No me queda la cosa después mucho tiempo. ¿Cuál libro no has leído? Muchos, muchos. Y con los clásicos me pasa mucho. De los clásicos que yo puedo reconocer haber leído, bueno, algunas cosas de Shakespeare. Obviamente la Ilíada y la Odisea, pues, las he releído bastante. Bueno, yo leí El Quijote en una época en que tenía el fervor por leer que ya no tengo, ¿no? Ese entusiasmo de pasar horas leyendo que he perdido. Pero muchos libros que no he leído y no me enrolla. Es decir, yo como vuelvo, yo soy un popstar frustrado, pues no, el canon y yo no tengo complejo con el canon. Yo leo lo que me provoca, lo que me gusta y sé que estoy lejísimo de la academia y eso me da libertad. ¿Y qué estás leyendo ahora? En este momento estoy terminando de leer un libro de Tomás Eloy Martínez que publicó Dávar a través de su editorial, Maneras de no hacer nada. Magnífico, descubrir que en los 70 se hacía ese periodismo de tanto nivel. Cuando tú lees a veces, no por nada, yo no me voy a poner con esa cosa de que los jóvenes ahora, pero cuando tú lees a veces periodismo joven, uy, vale, tan maltratador del idioma, y tú dices que aquí escribía Tomás Luis Martínez, que aquí escribió García Márquez, que aquí escribía el mismo Sergio Dávar, que Boris Muñoz, o sea, José Pulido, Milagro Socorro, ¿sabes? Alberto Barrera Tisca. Alberto Barrera Tisca, que siguen escribiendo, pero ¿sabes? Elisa Lerner. Elisa cuando tú Lerner. Ves que aquí la prensa la hacía. Gente Ida Granco. Ida Granco. Exacto. Tú dices, bueno, vale, estos chamos, qué lástima que no estén leyendo sus Patricia, escuelas, ¿no? María Teresa Castillo. Es correcto. Entonces, sí, aquí hay una escuela que ellos deberían leer y deberían los mayores recordársela para que ellos se inspiren en una buena escritura, ¿no? ¿Qué lectura le recomendarías a alguien que dice, mira, yo no leo y quiero empezar a leer? Yo tengo mis libros que releo muchísimo y que siempre, no sé tanto como que yo no leo porque eso es complicado, ¿no? Pero, a ver, sí puedo recomendar libros con mucha frecuencia a casi cualquier persona, son comodines en mi vida, depende del tema, ¿no? A veces estoy hablando de un tema y digo, oye, a ti te va a interesar este libro. Uno de ellos, por ejemplo, es Cosas que los nietos deberían saber, de Mark Oliver Everett, que es una autobiografía maravillosa, es muy pop, claro. Pero también tengo otro que se llama El enterrador, de Thomas Lynch, que es un poeta que de paso es enterrador, porque efectivamente él tiene una agencia fúnebre, que es un maravilloso libro para hablar de la muerte desde una aproximación poética muy, muy valiosa. Y bueno, y el último que encontré, pues, que se convirtió en mi maestro y mi chamán, es El poder del mito, de Joseph Campbell, que de verdad que igual, pues lo releo muchísimo y cada vez que veo a alguien medio con conflicto existencial, digo, te voy a mandar un libro para que lo leas. Ese tipo de cosas así, pues. ¿Cuál libro te llevarías como única compañía a un viaje sin retorno? Ya lo tengo, El poder del mito, de Joseph Campbell. Yo dije, por fin encontré el libro, que voy a decir cuando me digan, ¿qué libro te llevas a poner en la desierta? Ya lo encontré, es ese. ¿Cuál es tu cita literaria favorita, Héctor? La que te sabes de memoria. No, yo me sé varias. Lo que pasa es que cuando me preguntan así en vivo se me olvida. No, claro, por supuesto. No, pero una que tú te sepas, que tú dices, siempre vuelves a esa cita porque tiene una marca en ti, dejó una impronta. Okay, aprovechemos que la traducción, tú dices, bueno, con la traducción se vale que sea cercana. De Campbell, una que dice, debemos estar preparados para abandonar la vida que teníamos previsto para poder vivir la vida que nos toca. Es una maravilla. Una maravilla. Bueno, y con esta pregunta ya tenemos que cerrar este espacio de entrevista con... saliste maravilloso, además. Sacaste 20 respuestas divinas. Unas respuestas divinas, de verdad. Y creo que nuestros oyentes van a disfrutar muchísimo conocerte más íntimamente a través de tu vida como lector. Es muy rico. Es tu espacio para que te despidas, para que invites a todos a leer lavidadenos.com. Bueno, sí, La Vida de Nos es un esfuerzo que estamos llevando a cabo. Dos textos a la semana. Lo hacemos con un enorme entusiasmo. De hecho, esa cosa sabrosa de que yo estoy cada día previo al día de la publicación y digo, ya quiero que sea mañana para publicar el texto. Esa emoción, ese entusiasmo, o sea, para vivir la vida cotidiana, para ganarse el pan, es muy sabroso. Entonces, bueno, si ese entusiasmo que nosotros le ponemos llega al lector, pues maravilloso. Creo que vale la pena que se asomen a La Vida de Nos, que es una forma de leernos a nosotros mismos, efectivamente. Héctor, y no te puedes ir sin decirnos rapidísimo que tienes que estar trabajando en algún proyecto tuyo personal, tuyito. Sí, entregué un libro a mi editora, Ulises Milla, lo está leyendo, es una novela. No me gusta hablar mucho de ello porque hasta que él no me diga vamos con esto, pues no lo asomo. Pero sí, estoy trabajando una novela, ya se la entregué, pero estoy trabajando mucho también. Estoy trabajando con guiones, estoy haciendo un guión con Lucas García, tengo varios libros en proceso, otra novela trabajando, es decir, que he descubierto que esa hora diaria de Facebook se puede convertir en algo más útil y lo estás aprovechando. Buenísimo. Pues con todos esos proyectos esperamos tenerte una quinta, sexta, séptima por vez supuesto. Aquí en Librería Sónica, que sería es tu casa. Gracias, Héctor. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Y bueno, vamos a entonces nosotros a despedir hoy el programa. Les recordamos que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Billy Zarcaya, en los controles Jan Bururú, le vamos a cambiar por el mago Martínez, y quienes compartimos con ustedes Linsabel Noguera, Kira Cariakin, Yoyana Ahumada y Jorge Gómez Jiménez. Hoy nos despedimos con una canción que nos canta. Por eso yo canto salsa, con Fania All Stars, agrupación de salsa y música latina que a lo largo de su historia ha experimentado rock, jazz, mambo, soul, en una fusión que desde la ciudad de Nueva York, desde 1968, integra artistas muy conocidos del sello Fania Records y otros artistas invitados. Pues canten ustedes salsa. Hasta el próximo domingo. CR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.